seguimos con la cumbia, seguimos las manitos para arriba. ¿Por qué? Porque tengo ganas de enamorarme. Sí. Hola, Lee. Hecha pedazo, solo quisiera decirte, no te he olvidado. Ha pasado tanto tiempo desde el día que te fuiste de mi vida y no supe entender. Yo no sé si fue mi culpa o en qué cosa te hice daño. Solo quisiera decirte cuánto te extraño, que mi vida ya no es vida. Solo vivo en el recuerdo y en la soledad. Las manitos para arriba y cantando. Tengo ganas. Eso. Pero siempre tu recuerdo me lo impide. Tengo ganas de hacer el amor con alguien y el fantasma de tu cuerpo me persigue. Yeah.